Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Disfrútenlo. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bolereando la Noche. Como siempre, pues algo sobre la vida de compositores e intérpretes. Iniciamos con Ana María González, que según cuentan sus biógrafos, fue una de las voces más hermosas que tuvo México. María Olga del Valle Tardó, su nombre verdadero, nació un 31 de agosto de 1920 en un hogar muy modesto de Jalapa. Se inició como cantante en un programa de aficionados de la emisora XEB, año 1934. Luego fue contratada en el Teatro Salón Lírico. Ganaba 6 pesos por cada presentación, que en ese entonces representaba gran cantidad, sobre todo si se tenía en cuenta que tenía 14 años de edad. Esta composición es de María Grever, una compositora de primera mexicana, Alma Mía. Si yo encontrara un alma como cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo. Con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto. Si yo encontrara un alma como la mía. Ana María González interpretó sobre todo canciones del famoso compositor mexicano Agustín Lara. Aparte de su voz, era una bella mujer con mucha personalidad. Ella estrenó el famoso Chotis de Agustín Lara llamado Madrid. Sus primeras actuaciones fueron en los Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York concretamente. En el año 1941 acompañó a Agustín Lara en una gira por América del Sur. Vamos a escucharla en esta composición, por supuesto, de Agustín Lara, Pecadora. Thank you. sabes vender el corazón. Porque pretende odiarte quien te adora. Porque vuelve a quererte quien te odió. Si cada noche tuya es una aurora, si cada nueva lágrima es el sol, ¿por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes les cuento que Agustín Lara compuso en Buenos Aires uno de sus boleros más famosos para que lo cantara Ana María González, dedicada a José Mojica, que era uno de los mejores tenores de entonces. Luego, este tenor se metió a sacerdote. Y hablo de esta canción que ha sido traducida, interpretada, versionada, bueno, en todo el mundo, solamente una vez. Ana María González estrenó este bolero en Radio Belgrano de Buenos Aires. Bueno, pues aquí está, solamente una vez. Una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. En mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total. Renunciación. vas de fiesta que cantan en el corazón. Ana María González se fue alejando cada vez más de México. Viajó para España, donde llegó a tener gran popularidad, país en el que puso de moda el bolero, pero también interpretaba canciones españolas como Un compromiso de García Segura, Camino Verde de Carmelo Larrea y El emigrante de Juanito Valderrama. Posteriormente cantó estas canciones en México. Vamos a escuchar este bolero, ¿verdad? Un compromiso de García Segura, un bolero que lo conoce toda Latinoamérica. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela, yo soy viento, si eres cauce, yo soy río, si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Obligas ni me obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela, yo soy viento, si eres cauce, yo soy río, si eres llaga, yo la enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Canciones como Golondrina de Ojos Negros, Volver a Empezar, Albricias, Recompensa, El Chotis Madrid y Espinita fueron temas que la identificaron plenamente. Un paro cardíaco terminó con su vida. Un 20 de junio de 1983 en la Ciudad de México. De Nicolás Jiménez Jáuregui, Espinita, en la voz de Ana María González. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me está sangrando, que me está matando de pasión. mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me haga si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Clavado en el corazón, suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Hablaremos ahora de María de los Ángeles Félix Güereña. No fue cantante precisamente, pero grabó discos de boleros. Y hablo de ella porque fue una de las actrices más bellas que tuvo México. Dueña de gran personalidad y carisma. Por lo mismo, era una mujer polémica. Despertaba pasiones tanto en hombres como en mujeres. O se la quería o se la odiaba. María Félix. Una de las canciones que grabó, compuesta por su marido, que fue poco tiempo, el famoso Agustín Lara, es esta. ¿Por qué negar? ¿Por qué negar que fue la vida la que nuestras almas vino a separar? ¿Qué mentir si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir? Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está. Es natural, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento. Por diferentes rumbos hemos de seguir. Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está. Es natural, mira, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde está. Es natural, mira, mira, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Y

Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, conoceremos sobre arte, instrumentos musicales y los pueblos del Ecuador. A través de Cultura FM 100.9 en el programa Ruido. ¡Los esperamos! En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. María Félix, desde su adolescencia, admiraba a Agustín Lara. Se conocieron de forma accidental, les cuento, y de manera poco cordial, en una cabina telefónica ubicada en la calle de la Reforma en México. Poco tiempo después los presentó un amigo en común e iniciaron una relación amorosa que fue enormemente publicitada. Se casaron en el año 1945. Lara inmortalizó a María Félix en canciones como Humo en los ojos, Cuando vuelvas, Dos puñales, y en especial una canción que ya la escuchamos seguidamente, María Bonita. Lara la compuso en su luna de miel con ella en Acapulco. Esta canción se estrenó en una serenata dedicada a María Félix, una serenata en la que estaba también Pedro Vargas. Vamos a escuchar entonces María Bonita. Esto está sacado de un programa de televisión mexicano, la verdad no sé cuándo existía este programa, pero bueno, aquí está. El programa se llamaba La Tocada y esta canción está interpretada por mariachis y marimba. Te amo, pero sale escondidas. Te amo, papi, te amo. Gracias por este programa, por su dirección, por su cariño, por su atención. En la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Cuerpo de banquete, nave al garete. María Bonita alcanzó enorme éxito en Latinoamérica, sobre todo en México, porque se convirtió en un himno que se escuchaba en cualquier lugar a donde María acudía. Agustín Lara era muy celoso, ¿verdad? Bueno, además con una mujer tan bella como María Félix, ¿verdad? Bueno, ella confesó que intentó matarla también. Así que la separación fue inminente. Su matrimonio duró 3 años. Vamos a escuchar la voz de Agustín Lara en una de las composiciones que, según he leído, ¿no?, en diferentes libros, sobre todo en 100 años del bolero, esta canción no fue compuesta realmente por Agustín Lara, sino por su hermana, María Teresa Lara. Pero claro, en ese entonces, como que lo que las mujeres hicieran, tanto poetas, cantantes, compositoras, no salían a la luz. Aquí está, Piensa en mí. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. María Félix, como todos sabemos, fue una de las musas de Agustín Lara. Sus biógrafos cuentan que era mujeriego y que a pesar de su físico, que no era precisamente guapo, las mujeres se le acercaban continuamente. María Félix se casó 4 veces, tuvo un hijo que murió mucho antes de la muerte de ella, que sucedió mientras dormía a la 1 de la madrugada en México. A las 6 de la mañana encontraron su cuerpo sin vida. Sus propiedades, fortuna, obras de arte y más dejó a su asistente personal, Luis Martínez de Anda, que en ese entonces tenía 28 años de edad. Su familia quedó fuera del testamento. Ante esto, su hermano Benjamín Félix denunció el hecho, pero finalmente tuvo que conformarse con lo dispuesto por María Félix. Vamos a escucharla. De Agustín Lara, claro. Escarcha. Mira, corta esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansado de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. El nido donde tú puedas vivir, blanco diván de tul aguardará mi exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré besar, y yo haré palpitar todo tu ser. Llegamos ya al final de nuestro programa de hoy y los dejo con la voz de Agustín Lara, gran compositor, como todos sabemos, ¿no? En otra de sus composiciones, me refiero a Amor de mis amores. Gracias por su atención y que lo pasen bien. Quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma,